¿Recuerdan esta canción? Ayer la poníamos con motivo del anuncio de que hoy era el Día del Niño Hospitalizado. Hoy el hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina se ha vestido de fiesta a las 12. Un montón de sanitarios, médicos, enfermeras, celadores, auxiliares, todo el personal se ha volcado en hacer una fiesta a estos niños que, pues, por cosas de la vida, están hospitalizados hoy, concretamente hoy. Tenemos al otro lado del teléfono a la doctora María Teresa Núñez, ella es la coordinadora de la unidad de pediatría, que nos va a contar cómo ha estado esta fiesta maravillosa del Día del Niño Hospitalizado, en el que hemos repartido seguro miles de besos. Buenos días, Teresa. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo ha sido ese encuentro, pues, con la gente dando besos? Pues nada, la verdad es que ha sido, pues eso, como decís, una fiesta, ¿no? En el que, pues, los principales protagonistas son los niños que, pues, por circunstancias un poco adversas, pues tienen que estar un día como hoy hospitalizados, ¿no?, a lo largo del año, y que, bueno, pues hacerles partícipes, dedicarles, darles un poquito de protagonismo dentro de lo que es el ambiente hospitalario, y sobre todo también, pues, está todo el personal de enfermería, médicos, pues, que nos ayudan siempre, pues, a que estos niños estén lo más confortables y pasen estos días siempre, pues, fuera de lo que es su vida normal, pero sí lo más normal posible. Hoy el hospital había citado a todos los ciudadanos que quisieran acercarse a las 12 de la mañana a la puerta principal. ¿Ha habido mucha gente? Pues sobre todo sí, la verdad es que sí, de hecho también curiosos, ¿no?, que se acercaban al hospital por otro motivo y que, pues bueno, no sabían de qué iba el tema, y sí, la verdad es que nos preguntaban y se acercaban, y sobre todo por la música les llamaba la atención, pues la verdad es que se ha acercado bastante gente, y luego gente del hospital, ¿no?, propios compañeros que, bueno, desde las distintas áreas han querido compartir este momento con nosotros. ¿Y los niños están respirando un día de fiesta hoy? Pues este día sí, porque les hemos repartido globos con besos pintados. Ah, qué bonito. Y luego, pues, con algunos de ellos nos hemos hecho algunas fotos, pues les decíamos que hoy era el día en el que ellos eran los protagonistas, que normalmente lo son, pero que hoy un poquito más de lo habitual. Y bueno, pues contentos, porque a los niños lo de los globos siempre les hace mucha ilusión. ¿Ha merecido la pena entonces? Sí, por supuesto. Pues muchísimas gracias, Teresa. No la quitamos más tiempo, que sabemos que tiene consulta ahora. Gracias, muchísimas gracias también a vosotros y por, bueno, pues darnos un poquito de publicidad y difusión a estas, que por los niños siempre merecen la pena. Bueno, gracias, y ustedes, y que sigan cuidando de nuestros niños. Gracias, eso intentaremos. Gracias, buen día. Hasta pronto. Hasta pronto, adiós. Pues ya lo ven, ha sido todo un acontecimiento en el hospital. Bueno, y así, hablando fuera de micrófono, decía que los niños hoy estaban especialmente sonrientes. Y que no merece la pena porque un niño sonría, ¿verdad? Esos besos que te invaden todo.